Atención. Estás a punto de escuchar una rola del DJ del momento. El DJ más buscado. El más sonado. Admirado por muchos. Y envidiado por otros. Así que escuchen. Sientan. Disfruten de la calidad, poder y nitidez. Directamente desde Guayabones, Mérida, Venezuela. La élite Soundcar. El más exclusivo. El más sonado, papá. El que te hace marcar la diferencia. Puras rolas cabronas. DJ dale, que esto va a ser un palo, cabrón. Advertimos a todas aquellas personas con problemas en su órgano auditivo. Abrir espacio, por favor. La Elite Soundcard. Fascina del beta. Lacra. Elite Soundcard. del Beta. La Carla. ¿Cómo está? Mira, tú eres el que vende las vainas robadas. ¿Quién pregunta? ¿La policía? No, vale. No, te estoy llamando porque ando pendiente. Compré un televisor como de 42 pulgadas. ¿Tienes por ahí? Bueno, tengo uno de 80 y tengo uno de 100. ¿Y cuál es la diferencia? No, pana, que al momento que me lo estaba robando, pues yo estaba curado en el de 80 y se me olvidó robar el control. Y aparte esa casa era un desorden. No vale, pero ese televisor está demasiado caro para ser un producto robado, chico. Mira, pana, te lo voy a decir una vez. Tú estás comprando un objeto robado. Tú no estás comprando el inmueble, ¿oíste? Para que esté claro. Tú no sabes cuánto a mí me costó robar ese televisor. Era perro. Ahí ese fue eléctrico. Y aún así, yo quiero que yo te haga rebaja. Tú se veas lechona. Lechona. Tú se veas lechona. Lechona. Tú se veas lechona. Lechona. No vale, pero pues ese televisor está demasiado caro para ser un producto robado, chico. Mira, pana, te lo voy a decir una vez. Tú estás comprando un objeto robado. Tú no estás comprando ni mueble, ¿oíste? Para que esté claro. Tú no sabes cuánto me costó robar ese televisor. Pero ya, perro, ahí se fue eléctrico. Pero aún así, ¿qué quiere que te arrebate? Tú sigues al pecho. Si uno es malo de ustedes que le gusta comprar de robar, porque te van a robar su barata. No, ahora te robátelo tú para que tú veas lo que cuesta la vaina. ¡Aló! Verga, qué mala atención de pan. Marcando la diferencia. La Élite Soundcard. Puras rolas potentes. Soundcard. La Elite Soundcard. Thank you. Yaunca. Unas rolas potentes. manjar. Puras rolas potente. Dudas es el mejor del mundo, líder del karaoke con puras rolas potentes. Atención. Estás a punto de escuchar una rola del DJ del momento. La Elite Soundcard. Puras rolas cabronas. Explotando tus bajos. cabronas. Siente la diferencia musical. Con los niveles de frecuencia mejor alineados. Demostrando todo su poderío musical. Es potencia nítida la que suena. Aquí está el sonido que está pegando duro. La Elite Soundcard. Puras rolas potentes. Dale presión. Soundcard. Yeah.